Danilo Holguín, bueno, se terminó un caravanazo en tanto visibilización de la lucha docente, segundo día de paro de 72 horas. Sí, estamos en este segundo día del plan de lucha. Hemos desarrollado actividades como asambleas, esta mañana una asamblea nuevamente, ahora terminamos el caravanazo acá en el predio de la Virgen, donde diferentes trabajadores de la educación se fueron sumando en diferentes escuelas. Y bueno, estamos visibilizando la problemática de los trabajadores de la educación. Bueno, recorrieron distintas escuelas. El caravanazo no solamente se hizo aquí, sino en otros departamentos. ¿Cuál fue la respuesta que fueron teniendo? La respuesta fue positiva. Bueno, en el caso de Guaymallén fuimos, le hicimos un caravanazo a nivel departamental. Otros departamentos lo hicieron de manera regional. Acá se tomó esa determinación porque había muchas escuelas que estaban pidiendo que pasáramos por todas las escuelas y si lo regionalizábamos no íbamos a poder pasar por todos. Y bueno, se vio mucha respuesta en los barrios, sobre todo en los barrios, mucha respuesta por parte de papás y mamás. Sí, sí, la comunidad en su conjunto creo que está con la lucha de los trabajadores de la educación. Es un reclamo justo y bueno, la gente, los vecinos, los padres, son parte de esta lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.